Venezuela fuera de serie. Nombre individual. El relámpago de Catatumbo. Congo Mirador es un pueblo de pescadores en pleno sur del lago de Maracaibo. Como todos los pueblos que circundan el Gran Lago, está lleno de palafitos y piraguas. Es el punto de partida de una expedición a las entrañas del Parque Nacional Juan Manuel de Aguas Claras y Aguas Negras. Un extensísimo territorio de ciénagas, pantanos, manglares y bosques que recibe las aguas de los ríos Catatumbo y Bravo. El grupo de científicos se adentra en las ciénagas. El calor es agobiante a pesar que ya anochece. Todo el esfuerzo vale la pena por ver y estudiar de cerca el fenómeno físico más impactante y misterioso de Venezuela. Apenas se oculta el sol, otra luz toma su lugar. Destellos de luz fosforescente aparecen sobre sus cabezas. ¡Sí! Son descargas eléctricas, relámpagos, a pesar de que las nubes que hay no son de tormentas. Rayos sordos que se dan hasta 280 veces por hora, ganándose el nombre de Faro de Catatumbo. Tal espectáculo celeste puede apreciarse desde el Caribe hasta los Andes. Por un instante guardan silencio, contemplando los fogonazos eléctricos. Hasta que uno de ellos dice con orgullo: el relámpago de Catatumbo será el primer fenómeno meteorológico, patrimonio natural de la humanidad, ya que genera el 10% del ozono mundial. Un fenómeno meteorológico fuera de serie, en un país fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.